Nosotros llamamos a la organización de las familias en el lugar, a la solidaridad activa de organizaciones sociales, culturales, políticas, de derechos humanos, para, por un lado, enfrentar la represión que se ha querido descargar frente a las familias, el desalojo por medio de la infantería. Creemos que esa no es la solución para resolver un problema estructural, que es como la falta de la tierra, la vivienda y el techo en la provincia de Buenos Aires, en el interior del país y en la ciudad de Buenos Aires también, en este caso en la ciudad de Merlo. Lo que nosotros llamamos es a que se cumplan de alguna manera los compromisos precarios de alguna manera, pero en principio un principio de diálogo que se empezó ayer entre las familias del terreno, el gobierno provincial y las autoridades locales y salientes. Y bueno, denunciamos que se quiera usar el uso de una necesidad concreta y postergada, como es el derecho a la vivienda, para una pelea política. Queremos que se asuman los compromisos asumidos, que es una vivienda social a las personas que viven en el predio, porque es un derecho totalmente postergado y por el cual están luchando. Los intendentes nuevos dicen que este tipo de situaciones son una suerte de legado que le dejan los varones del conurbano para que el 10 de diciembre afronten una problemática grave apenas asuma la intendencia. ¿Qué responden ustedes? No, el tema es que una necesidad concreta, como es el derecho a la vivienda digna, no puede ser moneda de cambio de una disputa política, porque son temas que incluso si uno se fija, estuvieron ausentes en la campaña de, por lo menos, de los dos candidatos que tienen hoy más chances a ser presidente y que van a disputar el balotaje. Y es falso el debate, ¿no? Porque en realidad hay un problema estructural de años que ningún Estado nacional, provincial y local, más allá de algunos avances parciales, ha resuelto, que es el derecho a la vida digna. Por eso es que nosotros nos mantenemos ajenos y denunciamos que se use un derecho tan elemental y tan esencial para una disputa política. Es obvio que existe y que hay un sistema político y un estilo de hacer política que ya no funciona más, que es el de los punteros políticos, el de los intendentes que se han perpetuado en el poder durante tantos años y que no han resuelto los problemas básicos de la población. ¿Qué están dispuestos a aceptar como mínimo para poder cesar con toda esta circunstancia que tiene tan preocupada a la gente que está sobre todo ahí en Merlo? Bueno, nosotros como organización estamos acompañando a la familia. Los que tienen que tomar una decisión de manera asamblear y colectiva son las familias que hoy están... ¿Ustedes qué creen que sería lo mínimo a aceptar? No, bueno, es que se asuman en principio, que se cumplan los compromisos asumidos ayer, un plan de expropiación de las tierras, que pueda haber un plan serio de vivienda para resolver la situación de miles de familias que viven en el lugar, un censo que de alguna manera plantee cuáles son las necesidades reales, cuántas familias existen, y mientras tanto, bueno, se pueda paliar la situación de precariedad que hoy existe, de casillas muy precarias, etcétera, y que en principio, bueno, no se avance con el desalojo de ninguna manera.